el príncipe la besó, la bella no se despertó. Entonces el príncipe se volvió sapo. Y el sapo no cambió.